Saludos, querida Horda Bacalay, bienvenidos a este episodio de Niveles con el podcast número 597. ¡Wow! Por aquí su anfitrión para esta semana, el señor Alex Hitchcock. Y conmigo, en compañía, el más reciente estudiante del dojo del maestro. Tu maestro, mi maestro, el maestro del pueblo, el Surfing Boy, el líder, la deidad en Tekken 8. Y ahora con este nuevo estudiante llamado Mr. Sproutwood. ¿Qué está pasando, Gio? Yo no sé dónde tú sacaste esa información, pero te tengo que parar en los tracks, compañero. O sea, ¿qué? ¿Cómo es eso? Azuquita, Alex, Azuquita para toda la gente ahí que nos escuche esta semana con esta introducción fatula de Alex, de las peores en estos últimos 10 años. O sea, ¿yo estudiante de quién? ¡Tú eres loco! ¡Wow! ¡Qué falta de respeto, compañero! Pero nada. Como quiera te quiero, a Surfing también, ¿verdad? En efecto, estoy explorando por ahí la aventura que es jugar Tekken y descubriendo poquito a poquito, ¿verdad? Si me queda o no me queda, todavía parece que me queda algo. Yo no tocaba un Tekken desde la era del 360. Un saludo a Kingly Pro, que precisamente la última vez que jugué fue con él. Un Tekken por allá por, qué sé yo, 2011, maybe. 2010, 2011, por ahí, esto, en una semana de Acción de Gracia, precisamente, que en la escuela eran como 2 días de clase y ya, y pues yo llevé el Xbox, le gané a par de chamaquitos estudiantes míos en Gears, ¿verdad? Les di unas pelas asquerosas, y ellos no se querían quedar dado, entonces me dieron la mía en Tekken, obviamente para llevar, y ahí Kingly apuntó 20 puntos de bono en el próximo examen para todo el salón de clase. Esto, y nada, mano, pero está bueno, de eso hablamos ahorita un poquito más en detalle. ¿Qué es la que hay, Alex? Gracias, ¿verdad?, por la presentación, que sea fatula. Gracias, me alegra estar contigo acá otra semana más. No, pero es que tenemos que vacilar, porque ya ahorita van a ver por qué estamos con este vacilongo de lo de Tekken, el maestro, manía. Yo sé que ya hay contenido por ahí en las redes, que resumen de una mejor forma visual lo que estamos aquí hablando, pero nada, eso lo vamos a dejar para qué es la que hay. Pero sí, yo estaba hype con Tekken 8, pero gente, hay un hype endemoniado por ahí aquí en Nivel Escondido, y es que ya se acerca por ahí los Golden Bacalao Awards 2024 en su séptima edición. Oh my God. Wow. Si no parece ni que ya son 7 ediciones de los Golden Bacalao Awards. Wow. Esto se va a hacer el 21 de diciembre, creo que ya mismo. Yo los escuché la semana pasada y me pasó exactamente como ustedes, como que van 7 años, ¿qué? Like, ¿en serio? Like, parece que fue ayer que comenzamos con este concepto de premiar los valores del año acá y darle participación a la comunidad, de que sean ustedes, ¿verdad?, quienes elijan qué premios gana quién, ¿verdad?, y que ustedes mismos sean los que sometan incluso los nominados en cada categoría, etcétera. So, bien cool, ¿verdad?, el concepto, pero que tenga 7 años ya. Como que me dio en las costillas, así como que, contra, mirando para atrás. Wow, ha sido mucho contenido, mucho sí, contenido. Sí. Mucha me producción. Reí muchísimo cuando revisitaron los momentos jugosos de las pasadas, los pasados eventos. Y muchos que a lo mejor se perdieron con el tiempo, que a lo mejor por el tiempo nosotros no lo exportábamos a YouTube, por decir así, o no hacíamos clips ni esas cosas. Pero sí, muchos recuerdos muy buenos desde ese primero hasta lo que es hoy en día, los Golden Bacalao Awards. La producción que esto conlleva, o sea, cómo ha ido evolucionando, muchas cosas que se han añadido, ¿verdad? Gracias a la comunidad que, mira, no, te voy a hacer este efecto, te voy a hacer este background, te voy a hacer esta animación, o sea, porque de verdad que el show está chévere, necesita esto, o sea, que de verdad que estoy muy agradecido. Y de verdad que es un evento que la comunidad se goza un montón, porque siempre hay ciertas categorías que la gente espera, pero eso tranquilo, que eso antes de eso pues siempre tenemos el podcast de los Golden Bacalao Awards, donde básicamente resumimos todo lo que pasó. Hay un resumen. Eso pronto viene, pero sí, marquen calendario, 21 de diciembre del 2024, en horario especial, 9 de la noche, eso cae sábado, así que no hay excusa, o sea, que puede hacer sus cositas el sábado, que se prepara su traje bien etiquetado, su popcorn, su copita de vino, champaña, cervecita, café, agua, jugo, lo que usted quiera para acompañarnos, y se disfruta la mejor velada del año, los Golden Bacalao Awards 2024. 24. Así que, ¿quiénes ganarán? Eso lo saben ustedes, son los que escogen. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Así que, vamos a ver qué está pasando. Y Gio, aparte de eso, es que te digo, esta semana ha sido una semana de hype. Brutal. Aparte de eso, hay un hype también por ahí desatado entre los compañeros de XFL 24-7, ¿eh? ¿Cómo? O sea, lo que a lo mejor se veía como que maybe yes, maybe no, ya es una posibilidad y hasta quién sabe el más allá. O sea, estamos bien contentos porque, gente, el equipo de XFL 24-7, con todos los esfuerzos que vienen haciendo durante todo el año, jugando a beneficio de la Fundación Niños de Puerto Rico, esta semana sobrepasamos la meta de $25,000 recaudados para la fundación. O sea, estamos bien contentos, estoy muy agradecido porque obviamente gran parte de este apoyo viene gracias a ustedes, nuestra querida comunidad y los esfuerzos que están haciendo nuestros compañeros de equipo. Y como escribo ya aquí en la agenda, fueron sobre 25,000 y contando. Sí, sí. Todavía hay varios compañeros que tienen pendientes sus eventos, múltiples eventos, de aquí a lo que, ¿verdad?, vendría siendo el cierre oficial de Extra Life 2024, que cierra literalmente en despedida de año, cierra el 31 de diciembre, uh-huh. Y Extra Life 2025 abre tan pronto como el 1 de enero. Por eso nosotros acá le hacemos honor al título al nombre de nuestro equipo, Extra Life First 24-7, porque literalmente muchos de nosotros no bien comienza el año, ya rapidito volvemos y abrimos las cuentas, no rápidamente activamos, ¿verdad?, el proceso de campaña activa, ¿verdad? Y eso es lo bonito de que el equipo como que escalona esfuerzos. Hay algunos de los compañeros y compañeras que arrancan, pero que mira, de 0 a 1,000 en enero. Y de enero a febrero cumplieron con sus campañas y ya no vuelven a tocar el Extra Life, a menos que, ¿verdad?, en uno que otro evento especial. Pero entonces, en marzo, otros compañeros se activan. En mayo y así. Entonces, durante todo el año, literalmente, hay como que clusters de actividad en el equipo que, pues, son y han sido muy efectivos gracias a la bondad y al buen corazón de mucha gente que entonces hace sus donativos a los respectivos Extra Lifers. De verdad que pompeadera, por ahí quedan eventos, mira, de Bernardi, de Spider Popo, de Surfing Boy, de PR Guy Gaming, de Coutaino. Creo que te había escuchado incluso a ti comentar, uh-huh, que estabas pendiente a ver si hacías un, uh-huh, como que un esfuerzo adicional, uh-huh, uno de estos fines de semana, y que no estabas seguro si lo hacías o no en nivel escondido. Estoy como que claro que sí, loco, ¿cómo que no en nivel escondido? Ahí es que lo tienes que hacer. Y pues nada, o sea, estaremos pendientes procurando dar apoyo a todas estas comunidades amigas, estos compañeros Extra Lifers que también, ¿verdad?, andan fajados. Vidium estaba haciendo un extra push también, o tenía pendiente. Son muchos. Y aunque suene mucho dinero, gente, queremos recalcar esto, ¿verdad? Nuestra meta en el equipo era llegar a $25,000, pero mientras más logremos recaudar, mejor. Uh-huh. Cada centavo cuenta, debo decir. ¿Por qué? Porque estos tratamientos que reciben estos niños realmente son sumamente costosos. Entonces, hace falta. No piense que porque, sí, llegaron a la meta, ya no hace falta donar. No. Si usted tiene, ¿verdad?, y si usted se anima a donar, por favor, hágalo. No permita que por simplemente que vea la meta ahí, como casi la lograron, ya no voy a donar, que eso no le dé saliente de donar. Si usted tiene el deseo en su corazón de aportar, de ayudar, continúe donando, ¿verdad?, a cualquier compañero o compañera del equipo, aunque ya la meta esté cumplida, entre comillas, uh-huh, porque realmente hace falta. Así, un peso, 5, 10, 15, lo que sea, es de gran ayuda para la fundación. Eso es algo que siempre hemos recalcado y ¿cómo se dice? Hay compañeros que a veces, pues, ¿verdad?, no logran levantar a lo mejor la cantidad que quieren levantar para su meta para el año, pero, gente, o sea, yo siempre le digo eso también a los extraders y más a los nuevos, o sea, así sean 50, así sean 100 que tú lograste levantar, eso es un logro. Ahora, pues, yes, para el próximo año, pues tú puedes trabajar más fuerte, a ver si tú puedes, ¿verdad?, aumentar esa ayuda. Pero nunca se frustren porque digan, qué poquito en comparación con fulano. No. Nunca se compare con nadie. Usted siempre admire y celebre el logro que usted logró hacer. Fueron 25, 50, 100. Usted celébrelo, ¿por qué? Porque ese dinero, como quiera, por más pequeño que usted piensa que fue lo que usted levantó, eso ayuda un montón. ¿Okay? Así es. Así que nunca se sienta mal por eso, al contrario, siéntase orgulloso del esfuerzo y venga con más ánimo, más ganas, más energía para el año que viene, meterle caliente chévere y levantar más donativos para seguir ayudando a nuestros amiguitos de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que estamos a nivel de Extra Life de todo el evento, ya van más de 9 millones. en lo que va de año, y aún siguen contando porque todavía hay equipos a nivel de Estados Unidos que para diciembre hacen eventos, sí, hacen torneos y cosas, que todo ese dinero lo donan a las diferentes respectivas fundaciones que representan. So, sí, que a nivel de Extra Life, ese número de 9 millones, yo creo que es posible que hasta sobrepasen los 10 millones. So, hopefully they can do that. Y les recordamos, gente, que ese dinero, eso se reparte, eso baja de Children's Miracle Network y eso va para todas las instituciones que están bajo Children's Miracle Network, bajo sombrilla. O sea, que la Fundación Niños de Puerto Rico aún así también recibe este beneficio de todo eso, que de todos esos millones, la fundación también recibe dinero, aparte del que también estamos nosotros levantando, que va directamente a la fundación, que no hay un mero mes, yes, eso va directo, yes, 100%. O sea, si levantamos 25 mil quedan para la fundación, Corilla. Eso es impresionante. Y algo que yo creo que no, maybe lo mencionamos una vez en el podcast, así por encimita, la Fundación de Niños de Puerto Rico, ahora mismo, y gracias a unos esfuerzos adicionales, se ha convertido en una pieza clave para servicios a niños en el Caribe, ¿okay? Principalmente, sí, reciben servicios los niños en Puerto Rico, y obviamente pues le hacen honor a su nombre, a la fundación, pero también hay niñitos que lamentablemente no tienen ciertos recursos y que necesitan esas ayudas en las Antillas Menores también, y se extiende la ayuda a ciertas de ellas en unos programas recientes. Así que la fundación realmente tiene un impacto increíble. No se olviden que también no solamente se circunscribe a ayudar en términos médicos, sino que también ofrece servicios educativos, apoyo emocional, psicológico, etcétera. Así que es muy, muy importante. Sí, no, espectacular. Y estamos bien orgullosos de lo que esta comunidad ha logrado hacer, y esperamos que el próximo año pues sea también uno lleno, ¿verdad?, de muchas bendiciones, tanto para el equipo de Salud 24/7 como para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que esto no acaba, gente, The Game Keeps Going On. So, ahí le vamos. Así que dicho eso, luego de esta tremenda introducción de nuestro podcast para esta semana, vamos entonces con lo que tenemos. Gente, tenemos pues, obviamente, las secciones que a usted siempre le gustan. Tenemos las noticias, tenemos los estrenos y tenemos el tema de la semana, que está lo más interesante e inspirado en algo que está pasando, que eso vamos a estar hablando ahorita. Así que vamos entonces con nuestra primera noticia, gente, y es que esto llueve y no escampa, y es que le hará, ¿sabes que existe una macacoa por ahí de cuando tratan como que hacer estas producciones basadas o inspiradas en videojuegos? A veces estas películas o series, algunas a veces quedan muy buenas, a veces algunas quedan un poquito malitas. En el caso del cine, han habido adaptaciones basadas en videojuegos que sí, unas que otras han estado memorables, hay otras que han estado, que hay que olvidarlas, creo que existieron, hay que darnos el toque de Men in Black por olvidarnos que alguna vez la vimos. Pero, mira la luz, no pestañees. No pestañees, pero mira, aquí hay una que también le cayó a la maca cuadra más suerte, y es que, ¿ustedes se recuerdan? Para allá para el 2012 estuvo anunciando que se estaba trabajando en una película inspirada en el juego de Ubisoft, Splinter Cell. Y como dije, este proyecto se anunció para allá para el 2012. Pues resulta ser que los planes que había originalmente para esta película, que iban a ser protagonizados hasta por Tom Hardy, ¿verdad? Que iba a ser el papel de Sam Fisher. Tom Hardy, obviamente, ustedes saben quién es, ¿verdad? El de Venom, el de Mad Max y todo esto. Pues, tiene complexion. Claro. Pues, lamentablemente, la película ha sido cancelada. ¿Ok? So, razones por las cuales la película fue cancelada es que, lamentablemente, no pudieron trabajar un buen libreto. Y aparte de esto, vamos a sumarle problemas de presupuesto. La producción quería hacer una película over the top, pero lamentablemente el budget pues no se lo permitió, pero también obviamente la escritura pues no estaba yendo con lo que ellos querían, muchas disyuntivas, y lamentablemente pues no pudieron llegar a ningún acuerdo, y ahí el proyecto murió. Eso sí, a pesar de que la película murió, se estuvo anunciando que iba a haber una versión animada de la mano del creador de John Wick, Derek Costa, llamada Splinter Cell Death Watch. Esta va a estar disponible en Netflix, pero aún no se ha anunciado fecha de estreno. Hay un teaser trailer por ahí corriendo, pero nada que ver por el momento en cuestión de fecha. Así que esperemos que se tiren, porque Netflix, la animación de Netflix está buena. Esto, y específicamente con los videojuegos, animaciones de videojuegos, están quedando bastante on point. Hay muy buenas reacciones en cuanto a la serie inspirada esta de Arcane, inspirada en League of Legends. Hay mucha gente pompía con la serie, insistiendo que no piensan jugar el juego como quiera, por lo buena que esté la serie, pero que no tocan el juego ni con un palo largo. Esto, lo mismo, ¿verdad?, con múltiples reacciones en cuanto a la más reciente adaptación de Tomb Raider. Castlevania siempre nos mantuvo en mega hype, por ahí viene también alguito de Devil May Cry, entonces, you know, hay como que un resurgir bastante interesante en cuanto a las adaptaciones en videojuegos. El de Onimusha estuvo bastante bueno también. Oh, sí. Esto, so yeah, habría que ver si continúan con el proyecto, ojalá, y continúen, y que no decepcione, man, que no decepcione. Sí, no, como le digo, a veces es que piensan que ciertas adaptaciones basadas o inspiradas en estos videojuegos, pues es fácil llevarla al cine o una serie, y a veces hemos visto que no. Hemos visto que a veces, lamentablemente, atentan contra el core material o el source material de esta serie, y los que son gamers o son fans, pues está como que, ah, pero esta porquera que hicieron, hasta yo lo pude haber hecho mejor, y qué sé yo qué. Y siempre caen en esa crítica, pero esperemos, ¿verdad?, que lo que están haciendo ahora. Ha habido un resurgir, hay que aceptarlo. Sí, sí, sí. Un resurgir en esta serie inspirada en videojuegos. Esperemos que sigan haciendo buen trabajo. Y obviamente que las animaciones son muy buenas, las historias están muy buenas. Esperemos que sigan por ahí, con esa línea, y que nos sigan dando buen contenido para nosotros, los fans de este tipo de productos, ¿verdad? De contenido, sigamos disfrutando. Así que vamos a ver qué pasa con esto de Dead Watch. Yes, yes, estaremos pendientes ahí. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega, mira, directamente de la Baticueva. Y es que para celebrar la era más groovy de Batman, llega un full size réplica de la máscara icónica de Batman, pero de la clásica serie de televisión de 1966. Resulta que por ahí viene una línea, ¿verdad? Denominada como DC Direct Line, y va a estar tirando esta tremenda memorabilia vía McFarlane Toys, ¿ok? Esto va a estar disponible desde febrero 2025, pero ya está anunciado el precio, y oye, no está nada mal para efectos de lo que es, ¿verdad? Que es una réplica uno a uno, entiéndase, es prácticamente life size, y tiene un costo de $100. Si usted es fanático de Batman, pero fanático de clavo pasado, esto no puede faltar en su colección. Esta máscara tiene el distintivo, ¿verdad? Que es bien, bien, bien similar a la que utilizaba Adam West en la serie del 66 de Batman TV Series, y tiene unas diferencias pues notables, específicamente pues el material, ¿no? En comparación a el de la serie original, que pues la serie original utilizaba una máscara de satín, ¿verdad? Y fiberglass, pero esta réplica pues básicamente está hecha imitando ese material, pero realmente es de goma. Aún así se ve muy, muy nítida, mantiene el look original. Y los detalles únicos estos, ¿verdad? De que, por ejemplo, tenía como que las cejas y la nariz medias pintaditas de otro color para resaltar las expresiones en la cara. Y como dije, esto va a tener un costo de $100, lo cual es bastante affordable, ¿verdad? Es un precio módico para efectos de una memorabilia como esta. De hecho, Batimóvil de Lego, de la misma, el mismo estilo, ¿verdad? De Batman de 1966, cuesta mucho más de $100. O sea, como que, ajá. Y esto se ve espectacular, ¿ok? Aquí de verdad que McFarlane botó la bola. Y de paso, ¿verdad? Esta réplica no es, lo que voy a mencionar, no está atada a la noticia de esta del 66, pero McFarlane también tiene una réplica de la misma serie, pero de Batman de 1989, y esta pues obviamente es completamente negra, incluye la bat insignia, ¿verdad? Es parte del diseño y está bien, bien nítida. Así que ya saben que pues nada, ya esta máscara ha sido anunciada para el 2025, va a tener un costo de $100, definitivamente los fanáticos de Batman que tienen, ¿verdad?, algún tipo de display, de Bati display, debo corregir, Bati display, pues esto definitivamente no puede faltar en su colección. Yo incluso creo, aquí no, de la noticia no se desprende, si en efecto uno se la podría poner. Yo creo que en teoría sí, porque te trae como que el busto de tú encajarla, ¿verdad? La como que la simulación de lo que vendría siendo la cara de un maniquí en negro, y entonces pues tú la press it on ahí. Pero yo creo que sí que te la puedes poner, en teoría, porque es el ratio, again, es 1-to-1, es una máscara real, ¿no? Así que nítida, nítida, nítida tenerse full size réplica cowl de Batman, el grooviest, ¿ok? El de 1966. 66. El bailecito. ¿Cómo olvidar el famoso bailecito cuando estaba empericado ahí, endrogado? ¡Damn! ¡Wham! ¡Chupao! Yo creo que ellos en serio veían esos puños cada vez que los daban porque ellos estaban endrogados. Ese era el bottom line de eso. Esa era, había mucho LCD, o sea. Sí, claro, la psicodelia, papi. La psicodelia sí. Que estaba pegado. Y ese era el fondo. Darte esas pastillas, ver ese montón de colores. De hecho, gente, la inspiración detrás del arte, del arte este que era este. De las flores estas multicolor, las camisas uh-huh. estas con el. ¿Cómo que se llama eso? Que eran como en Clorox. Eran de diferentes colores, tiene un nombre, sí, yo sé lo que estás diciendo, es una técnica, pero ahora sí. No la preciso. Eso era inspirado. Que despintan, la camisa y la hacen un bollo y después la vuelven a desatar. Y cogía cuánto color había, la echaban con tinta de estos colores y cogía cuánto color había. Y eso está inspirado en lo que la gente veía cuando se endrogaban en esa época. Que lo que veía eran luces de colores, flores, mariposas volando. Esa es la inspiración detrás del famoso... Flower Power, la paz mundial, dile no a la guerra. Sí. No, señor, le da arrebato al LCD. No, era tie-dye, así es que se llama. Tie-dye, sí, el famoso tie-dye. Que es lo que me viene a la mente. Sí, sí. La gente que usa ese fashion. Verdad. Pero sí, eso es inspirado en eso, en esos viajes típicos de esa época. So, Batman, efectivamente, tie-dye. Ahí lo encontré, Pues Batman fue víctima en un episodio. Lo drogaron y estaba bailando. Musiquita de los 70 y activado. De lo loco, y los enemigos, y las trampas, y los gases, y todo era como que bien, ya, yeah, todo psicodelia. Me destaca ese episodio, el villano de ese episodio era este, el que era una copia barata de Tutankamen. Yo creo que sí. Sí, que era de Egipto. De Egipto. Ah, el concepto era un faraón egipcio. Sí, sí, estaban a lo loco, de verdad. Ese set de grabación, ese set parecía el set del Chavo del Ocho, donde esa gente grababa eso. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso, mano? Y lo mismo, algo muy similar pasaba, si recuerdas esa serie o la ves así más o menos fresca y ves una película de Austin Powers. Es más o menos lo que Austin trató de recoger, ¿verdad? En esa película. Ah, sí, la paleta de colores. Ajá, la musiquita y los cortes de cámara. Sí, era así como que... Sí. Resaltando la ridiculez de las situaciones en las que ponían, sí, entonces sí. Este super espía, como que amarrado con whatever, podía saltar, sacar la mano, rascarse y volver a ponerla en la esposa, ¿me entiendes? Y rompía la cuarta, era super tonto. La cuarta pared, como le llaman, él miraba la cámara y le hablaba al público, y como que, okay. ¿Cómo olvidar el spray anti-tiburón? O sea, eso fue un clásico. De esa película, Batman the Movie, el Batman Baticóptero, o sea, eso era una... Charrería tras charrería, pero Batman número uno. Con un traje de baño puesto encima del uniforme. Exacto, era lo que había. Y número dos, no es por nada, pero estaba cool. Por charro que estuviera, estaba cool. Sí, sí, el pam, boom, bam. O sea, fue bien novedoso. Ellos trataron como que de revivir el cómic a la televisión. Por eso es que veíamos lo del bang, boom, bam, porque obviamente en el arte, en el cómic, pues los puños o los cantazos, pues los expresaban con esas palabras y el call out, así como explosivo, tú sabes, en pantalla. Pero sí, nada, for what it's worth, tuvimos un Batman en televisión antes de que se vislumbrara hacer series de superhéroes en televisión y todo eso. Así que nada, pero sí, siempre recordaremos por siempre el Batman de Adam West. Wow. Pues nada, pues continuando por aquí con las noticias, gente, y es que tenemos noticias aquí bien interesantes, y es que ahora mismo, esta semana, ustedes saben que ya por ahí se acerca las ventas de bienes negros. En muchos casos, venues como Amazon, ellos lanzan lo que han denominado el Black Friday Week, y es que son especiales que tiran toda la semana. Pues inclusive, nosotros estamos grabando hoy viernes en la noche, ya ellos arrancaron una venta que dura esta semana y se extiende hasta la semana de Black Friday. O sea, vamos a tener especial en Amazon de 2 semanas con un montón de descuentos y un montón de cosas. Pues ahora mismo ya están teniendo una venta especial en juegos de mesa. Pero obviamente, entre todos los que hay por ahí, hubo uno que me llamó la atención, y es que obviamente es el juego de cartas de Bloodborne. Que yo no sabía que había un juego de cartas de Bloodborne. Yo sí sabía el otro. Hay un juego de mesa. Ah, el juego de mesa, no, en sí. Pero no sabía que había uno de cartas. De hecho, Match me lo regaló. Ah, lo pues tengo por ahí. Nice. Pues este es un juego de cartas oficial basado en el juego de Bloodborne. Este juego, el precio original cuesta $45. Ahora mismo está en especial en $33. dólares es la venta que tiene Amazon. Este es un jueguito de cartas, como dije, es de estrategia y de aventura. El juego está diseñado para ser jugado de 3 a 5 jugadores. Y este juego los pone usted a enfrentarse a los numerosos peligros que usted va a encontrar explorando el calabozo de Cadiz o el Cadiz Dungeon, tal y como usted lo ve en el videojuego. Entre las cosas que usted se va a enfrentarse a bosses, va a forjar alianzas y va a mejorar su cazador. Cada uno de estos dungeons va a ir generándose tipo roguelike, o sea que no, la misma vez que usted entra la primera vez no va a ser la misma cuando esté la segunda vez. O sea, esto es generally como pasa en el juego, que es, se va generando ¿cómo es que usa la palabra? Procedurally. Procedurally, en español no me sabe la palabra, pero los que son gamers no entienden. En español sería de manera aleatoria. A medida que usted va progresando, ¿verdad? No hay nada que defina los próximos pasos. Aparte de sus decisiones y uno que otro componente, ¿verdad? O elemento que determine, pero no hay nada en piedra. No es como acá, sí, dobla a la izquierda y me voy a encontrar una quimera. No, en tu próximo round doblas a la izquierda y hay una pared de frente. No, exacto, no hay nada. Exacto. Tienes que doblar a la derecha y te fuerza entonces a hacer otra cosa, que ahí viene el elemento rogue. Nice, nice. Pues sí, pues juego leyendo tiene muchas opciones. Again, esto está chévere cuando usted tiene amistades que le gusta este tipo de juego y los tiene accesibles. Yo estoy chavado, Gio está chavado. O sea, no tenemos así como un corillo seca que podamos jugar. Gato está chavado, Mash está chavado. En fin, Nivel Escondido está chavado por este lado. No podemos jugar. No podemos jugar. Ahora, yo sí sé que acá de la comunidad que tienen amistades, por ejemplo, DC, los muchachos, ¿verdad? Profesor JJ, tienen un corillo que ellos viajan, tienen una presentación próximamente. O sea, ellos sí, porque son, ¿sabes? Viven cerca y tienen ese... No estamos chavados, no tenemos ese break. Pero si usted tiene la oportunidad, usted tiene un corillo cerca que le guste este tipo de juego, pues mira, aprovecha la venta. Y obviamente está jugando inspirado en uno de los mejores juegos tipo Souls Game que ha salido, ¿verdad? Y digo Souls porque pues tiene unas mecánicas que vienen arrastrando, ¿verdad? En este tipo de juego. Pero sí, lo es. Y tiene el sello de From Software. Sí, exacto. Si un juego puede llamarse Souls, es algo que venga de From Software. From Software. Así que, tiene el sello de calidad. Sí, señor. No, y es uno de los juegos, es uno de los mejores juegos de ese estilo, más llevadero, que te da más chance de tú mejorar. Tú sientes la mejoría, el combate es bien fluido, bien rápido, bien dinámico, que son bello, unas cosas que a mí me encantó, que yo no soy jugador de Souls, y yo le metí mano a Bloodborne. O sea, yo le perdí el miedo a Bloodborne. Pero sí, como todo juego, tiene su dificultad, tiene sus secretos por descubrir, hay mucho que explorar, caminar, conocer. Tiene un lore del cará. Ok, la historia de Bloodborne es una historia que, si usted se pone a leer, indagar, es un viaje, pero una cosa que eso es material de película para octubre, pero brutal. Brutal. Sí, está basado en literatura lovecraftiana. Uh-huh. H.P. Lovecraft, que era un autor reconocido. No voy a decir que es un autor fantástico, porque en realidad tú te puedes analizar lo que él hizo y no es necesariamente un genio literario. Uh-huh. Pero sí entretiene, en el sentido de que juega con esto de generar expectativas en cuanto a lo que no se conoce, ¿verdad? Y en cuanto al mundo invisible, en cuanto a cosas que están en otras dimensiones, están en el mismo plano, ¿verdad? Existencial, pero tú no lo puedes ver porque está como que al otro lado de la moneda. Es como un reflection, como la película Mirrors. Yo no sé si ustedes la recuerdan de los principios de los 2000 más o menos, 2007, 2008, que están en el mismo sitio, pero están en otra dimensión porque están dentro del espejo. Pues algo así es lo que es Bloodborne. Esto también, de cierta manera, incluye seres cósmicos, viajes astrales, seres borderline demoníacos. O sea, es una mezcla que tú te quedas como que este tipo estaba bien fumado. Y el equipo de trabajo cuando generó todo esto, porque es tan entretenido como lo es que tiene sentido para efectos de lo que te explican, ¿verdad? No es que uno va a pensar que eso es realidad, ¿no? Porque pues sigue siendo fantasía. Pero ajá, es todo lo que dice Alex y más. Yo me alegro que le haya dado el try, Alex, ahí a meterle a Bloodborne. Uh-huh. Porque Bloodborne es una joya. Moy, te estoy hablando a ti, canto de cabrón, que tenías a comprarlo porque no acaba de bajar de precio. Entiéndelo, no va a bajar de precio. Cómpralo ya. Pero es que espérate, corrígeme. Bloodborne llegaron al gratis una vez en Plus. Pero yo creo que él no llegó a pillarlo. No llegó a pillar. Ah, yo creo que no. Pero ese juego lo tiran en especial a cada rato. Sí, pero él se niega a comprar. Es como que tú eres loco. porque yo voy a pagar $30 por Bloodborne, que es lo más barato que lo encuentro. Sé qué, no sé cuándo. Y yo estoy como que, chico, dale. O espérate, maybe estoy hablando mierda. Maybe él jugó el juego y lo que no ha jugado es el DLC. Y yo estoy insistiéndole que juegue, porque el DLC también es otra cosa. Puede ser el DLC, puede ser. A lo mejor te va dando mierda, pero nada, que lo tienes que jugar, Moy. Esa es la que hay. Dale, Moy, nos comenta si yo estoy equivocado, si lo jugaste, lo acabaste, ¿qué te pareció? Ese me pega, me tostusa ahora el lunes allá que diga el martes en España. cuando escuche el podcast. Pero ya, Bloodborne, tremendo, tremendo juego, y pues que sigan sacando cositas super nice. Precisamente estos días comencé a leer la colección que me regaló Gato, que Gato me regaló unos cómics de Bloodborne, los tenía ahí en el tintero y no los había podido tocar por lo de la maestría, estaba bien ajorado. Tuve un chancecito y ya me comí el libro, o sea, me comí uno en una noche, o sea, literalmente, sin mucho esfuerzo, como que en una sentada, bueno, me lo leí. Esto, bien, bien nice y bien, complementa el lore de Bloodborne, que again, es bien intrínseco y super cool. Bueno, y hablando de cómics, esta semana anunciaron también que mira por ahí el cómic de Berserker, sin ningún tipo de E en el nombre, sino BRZRKR, de Keanu Reeves, va a estar a precio de, mira, compras dos y te llevas uno gratis en Amazon. Este cómic, ¿verdad? Que pues lo trabaja Keanu Reeves, y de hecho fue creado, parte del equipo creativo, fue Reeves mismo. Trabaja la historia de un individuo simplemente llamado como B. Es un guerrero inmortal que pues tiene un deseo de morir, pero pues el tipo no se muere porque tiene una maldición encima. Y pues está en una guerra que no tiene fin. Hay por ahí un Deluxe Limited Edition que pues básicamente tiene los 12 ejemplares que apenas acaba de salir el mes pasado y está disponible por ahí. Y tiene un descuento de $20 y también es elegible para esa compra de Bogo, ¿verdad? De compras dos y te llevas uno gratis. También tiene múltiples paperbacks, ¿verdad? Que le aplica esta oferta. Y también está por ahí el librito de Book of Elsewhere, en el cual pues Keanu Reeves fue coautor con otra autora y pues está por ahí también aplicándole esa oferta. Ese The Book of Elsewhere es una novela como tal, ¿verdad? Los demás son cómics, pero le aplique, es como si fuera un bundle de trabajo print de Keanu Reeves. Aquí la sinopsis del cómic, pues básicamente este tipo, que es como que mitad mortal, mitad dios, está maldito, y pues está atraído hacia la violencia. Se sacrifica, ¿verdad? Al borde de perder la sanidad, de la cordura. El tipo está medio tostado y hace trabajos para el gobierno estadounidense, peleando batallas muy violentas y demasiado peligrosas, esencialmente para cualquier otra persona. A él se le dio, ¿verdad? Pues el deseo, se le cumplió el deseo, ¿verdad? De mantenerse en existencia, pero él en verdad pues desearía morir y pues no puede. So, es una premisa un poquito la dark. La cara de él es prácticamente John Wick, obviamente, porque es el mismo Keanu Reeves, pero sí está como que en una dieta sólida de solo proteína. El tipo está cangri en el cómic, muy muy cangri. Esto ya está por ahí en oferta, así que si ustedes están pendientes de material de lectura chévere y quieren darle un try, pues mira, quizás esta sea una buena oportunidad. Ese ejemplar tiene el hardcover, ¿verdad? Tiene sobre 400 páginas. Así que estaría interesante entrarle a eso. Ese tiene un descuento, ¿verdad? Que les comenté. Está ahora mismo en $48.50 más tax vía Amazon. Brutal, brutal. Nice, ¿verdad? Para el que esté buscando una lecturita así, ¿verdad? No común. Y una historia over the top, está cool. Y realmente con Keanu Reeves, Keanu Reeves, pues, él hay que quererlo. Donde quiera que esté, él es bello. él es bello. Así que, nice. Bueno, oferta esa, compra dos y llévate uno gratis. Y yes, ahí para los fanáticos de este tipo de cómics. Bueno, dicho eso, queridos, ya con eso finalizamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones. Una semana un poquitín lenta. Esto eventualmente va a coger fuerza a medida que vayamos entrando en la época navideña. Pero así pues siempre en la semana sale algo. Y esta semana tenemos por ahí que sale Microsoft Flight Simulator 2024. Esto sale para Xbox Series X y PC. Esto es el 19 de noviembre. El 20 de noviembre tenemos Genshin Impact. Obviamente ahora llega a Xbox Series X y Xbox One. Y sí, también sale Stalker 2 Heart of Chernobyl. Esto para Xbox Series X y PC. 21 de noviembre tenemos por ahí Undertale para Switch y PC y Total War Empire para iOS y Android. Y por último, 22 de noviembre sale por ahí Spiritmancer para PlayStation 5, Switch y PC. Definitivamente raspando el pegado. Sí, semanita lenta, horrible. Yo imagino ahí que el Microsoft Flight Simulator, pues obviamente es un título que a la gente le encantó mucho la versión anterior. Así que yo imagino que looking forward a este nuevo Flight Simulator. El primero fue bien recibido. Así que vamos a ver cómo reciben esta versión nueva de este jueguito, ¿verdad? Que le permite a usted navegar de los mejores aviones del mundo, hasta aviones experimentales, aviones de pasajeros, en fin, un montón de cosas chéveres que usted pueda hacer siempre y cuando a usted le guste este tipo de juegos. Nice, nice. Definitivo. Yeah. Pues bueno, dicho eso, vamos entonces con lo que tenemos para el tópico de la semana. Esta semana tenemos... Yo le puse un top 3, ¿verdad? Pero un top 3 medio diferentongo, medio diferentongo. Y es que este top 3 viene inspirado en algo que está sucediendo a medida que nosotros estamos aquí grabando. Y es que, ¿verdad? Para los que les gusta viajar en el tiempo, hoy se estuvo celebrando la pelea de celebridad de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson. Ustedes saben que esto es... Aquí en lo de casa, aquí en Arlington, como a 40 minutos. Ah, corazón, vi algo ahorita que te comentaré fuera del aire. Pues nada, a medida que estamos grabando, pues eso está corriendo y eso se estuvo transmitiendo a través de Netflix. So, se está haciendo historia creo que este ha sido el primer evento deportivo transmitido en vivo por Netflix. Si me equivoco, me corrían, pero entiendo que sí. Yo creo que es el primero. Es el primero de esta índole que se transmite, porque ya ustedes saben que Netflix había anunciado que entre el contenido que ellos iban a tener eventos en vivo. Ya ustedes saben que ellos anunciaron una colaboración para el próximo 2025 o a partir del 2025 con WWE para transmitir los shows de ellos semanales en vivo e inclusive... Yo creo que va a incluir hasta algunos pay-per-views también en vivo por ahí a través de la plataforma de Netflix. So, estén pendientes a eso. El futuro ya está, ya llegó. No hay break, ya está aquí. Netflix se está convirtiendo ahora no tanto en una plataforma de contenido que usted puede entrar, ver cuando usted quiera. También van a estar metiéndole a lo que es eventos en vivo. O sea, que esto abre la puerta para conciertos, shows de comedias en vivo. Comedia habían tirado. Especiales, no en vivo, no en vivo, Doug. Pero grabados esto, en vivo. Grabados, sí. Yo creo que esta es la primera vez que Netflix se dispara una así, sí. ¿Verdad? Ya habíamos visto eventos en vivo online, donde tú tienes la barrita abajo, y si se hace, hay buffering, ¿verdad? De la imagen o lo que sea, tú vienes y la corres para la derecha, y entonces ahí ves que está live. Y cuando eso está prendido en rojo, ahí ya tú sabes que está donde tienes que estar. Uh-huh. Mientras no esté eso prendido en rojo, pues sabes que la estás viendo con un poquito de delay. Sí, ahora mismo, yo tengo aquí en el celular, y ahora mismo ese stream se ha caído un par de veces, ¿sabes? Se ha caído un par de veces. Eso significa que hay, o sea... Tiene que haber gente con cojones. Sí, ellos están estimando que ahora mismo más de 40 millones de personas viendo esa transmisión. Sí. Y estamos hablando de una pelea de celebridades, o sea... Y había mucha confusión, por lo menos en mi trabajo, había varias personas preguntando, pero esto hay que pagarlo también, esto es un pay-per-view, no es un pay-per-view. No, caballito, tranquilízate, esto está incluido en tu suscripción de Netflix. Eso, ¿okay? Así que no tienes que pagar adicional, relax. Habría que ver si ese va a ser el caso... ¿Verdad? Con los eventos de, entre comillas, pay-per-view que mencionaste de la WWE, o si lo va a incluir simplemente Netflix por tenerlo en Netflix. Habría que ver la dinámica. Pero ya, interesante. ¿Esto parió el tema de esta semana? ¿Eso es lo que tú dices? No. Lo que pasa es que es inspirado en esto, ya que esto es un evento de boxeo. Pues me vino a la mente como que preguntarle a Gio y a ustedes que nos están escuchando, si puedes nombrar 3 villanos de tu infancia de videojuegos o de inclusive series animadas que te gustaría retar a una pelea de boxeo. Voy a poner un runner up aquí. Uno nada más. A una pelea de boxeo, a los Jake Paul versus Mike Tyson. Nosotros cuando estábamos creciendo en nuestra infancia, y más que crecimos en el mundo de las series de televisión, series animadas, esa época dorada de los 80, de los 90, que estábamos rodeados de muchas series muy buenas. Además de eso, súmale también los videojuegos de esa época, ¿verdad? Cuando estábamos en los arcades, Nintendo, Sega en nuestras casas, siempre habían juegos que habían personajes, ya fuera porque era simplemente el final boss de un juego que usted no podía pasar, y usted se llevó ese trauma hasta su adultez. Una serie de televisión que tenía un villano que a usted nada más verlo le daba miedo, no lo soportaba, y era de adulto como que, mano, me hubiese gustado que le hubiesen partido la madre a este villano o a este personaje de esta serie de televisión que yo veía que me encantaba. Pues, ay, por miedo que dijiste miedo, tengo que mencionar al otro más. Ay, pero claro, de eso hablamos ya mismo. Por claro, miedo, porque era que le tenía miedo. Por pero miedo, estaba bien, bien chiquito en mi defensa. Okay. Luego te comento. Ah, pues es válido, es válido. Así que nada, vamos a tener aquí un top 3 bien interesante de qué villano de videojuego o de serie animada retamos a una pelea de boxeo. O sea, nos vamos al medio del ring a partir de la madre. Por los ¿cómo se dice? Por los temores infundidos cuando pequeños y los traumas que nos ocasionaron, chorri felices. Así yep, que así que vamos a comenzar, pues Gio, mano, vamos, usted es el co-host, así que vamos a arrancar con usted. Usted dice uno y yo voy con otro. Hermano, yo me treparía al ring con Munra. Oh my honestamente, God. Honestamente. Pero sin transformar. Sin transformar para tener la ventaja. Para tener la ventaja. ¿Verdad que Munra era un mamabicho? No había otra para ponerle. Él simplemente le incomodaba ver a los Thundercats felices, ver, o sea, los Thundercats realmente nunca representaban una amenaza real para él. Él no era como si estaba por ahí contaminando el mundo o whatever. No, los Thundercats cayeron en el tercer mundo, el tercer planeta, y él estaba allí en su desierto y ellos estaban al otro lado. Y realmente, ¿qué le incomodaba a Munra? Que ellos eran gente normal, you know, y él era un atorrante. Que vivía solo allá y pues le molestaba que ellos estaban en comunidad o lo que fuera. So, Munra, de verdad que me sacaba por el techo. Son relajos, transformado también, le metería las manos aunque me las mete a mí. Pero ya, ese villano siempre me como que me gustaba y al mismo tiempo como que, tipo, por ejemplo, con un villano que sí congeniaba, que de hecho me gustaba más hasta que ganara él, que no eran muchas veces las que ganaba. Pero el villano de los Silverhawks, que era Monstar. Con Monstar congeniaba más porque me gustaba la transformación, me gustaba cómo se veía, tanto sin transformar como transformado. Me gustaba el mount que él andaba en el calamar ese espacial, eso se veía tan épico. Pero Munra era como que, huele bicho, si pudiera te metía las manos. Y haría lo que no puede hacer, lamentablemente, aparentemente León, es un incapaz, pero yo sí. Soy a Munra, le metería las manos. Pues está interesante. Munra, yo creo que a muchos de nosotros también como que nos caía mal. Y no te creas, Munra, el personaje en sí, el lore de él, ¿verdad? Que tenía como que este gimmick de esta deidad egipcia. Y la forma de cómo él se veía daba miedo. O sea, sí. Representaba un miedo brutal. Y cuando se transformaba más todavía con esos ojos rojos, el emblema en el pecho, que by the way es uno de los mejores emblemas de villanos que yo he visto. Ese fucking emblema era como el de Conan. Chacho. Era como el emblema de los malos de Conan. Sí, yo no sé si eso fue un nod a esa película de Conan, porque eso no estaba en las historias de Conan de Ron Howard. No hay mención de algo así, por lo menos las que yo he leído, y he leído par. Yo creo que eso lo hicieron para las películas. La mención de Seth y whatever, pero ya, en los Thundercats tuve ese emblema y es prácticamente el emblema de Conan, de los malos de Conan. Sí, mano. Munra era un villano cool y de verdad que sí. Yo creo que a cualquiera hubiese gustado meterle las manos y no dejar como lo dejaron en el último episodio. O sea, yes, no, de ahí debe haber pasado otra cosa. En los cómics, en las novelas gráficas que han hecho, sí, ha tenido diferentes outcomes, ¿verdad? Ajá. Esa batalla final, pero ya, es en la novela gráfica. Televisión era muy PG para ese entonces, o no podían irse muy hardcore en la televisión. Pero sí, súper, súper. Pues nada, el mío, había un personaje en videojuego que a mí me sacaba por el techo, viejo infeliz mi pana, el Dr. Wily, de la serie de Mega Man. Si a la madre el viejo infeliz que, o sea, él no podía ver los malditos robots buenos, él tenía que corromperlos. O sea, ponerlos malos, o sea, ¿por qué, maldito viejo? ¿Por qué? Porque yo puedo apreciar sus creaciones, Ajá. También hace unas canciones muy buenas. Pero, sí, mano, todo el tiempo era todo el tiempo. Esta guerra, pero chico, por favor, o sea, ya, recoge esta buen vivir, dita sea pana tuyo, o sea, deja eso, pero sí, Doctor Wiley siempre yo me quedé como que con la gana de darle una buena bofeta, para que no fuera tan zángano, tú sabes, pero si me hubiese gustado meterle dos o tres bofetas a Doctor Wiley en un cuadrilátero para que se dejara de tanta changuería, mano. Obligado, muy buen choice. Ay, yo creo que también, como él tenía el counterpart, ¿verdad?, de Dr. Light, y Dr. Light era tan buena gente, era un gordito de estos, panadero, como le digo yo, que prácticamente pasaba por Santa Claus, ¿me entiendes? Era todo lo contrario a lo que representaba Wiley. Wiley era flaco y con el pelo todo despeinado, y se veía desajustado, o sea, era como que con el bigote brochón y todo eso, era como si le hiciera falta un pescozón. Entonces, en el counterpart que teníamos entonces a Dr. Light, era como un santo, ¿me entiendes? Es como que, mano, tú eres buena gente, pero Wiley me dan ganas de darle una galleta. Son muy buen choice, Alex. Yo creo que yo también me apuntaría ahí. Mano, y hablando de videojuegos, mi próximo personaje viene de videojuegos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con este personaje que voy a decir, que usted le daría y todavía le estaría dando, golpeando, si usted jugó el juego de donde sale este personaje. Estoy hablando de el maldito perro de Duck Hunt. Oh my God. Si hay un personaje de videojuego odiado por default, ¿verdad? Porque es que de la manera que lo crearon, pues se gana el odio de uno de chiquito. Era este perro. Cada vez que uno fallaba los tiros o lo que fuera, ¿qué hacía el perro? Se burlaba de ti. ¿Ah? Y no había manera de que compensara, porque entonces tú le disparabas a los patitos que eran y whatever, y él te los traía y lo que fuera, pero ya la imagen del perro estaba dañada, o sea, uno le cogía odio al perro. So yeah, yo me pondría los guantes de boxeo y tendría mis 12 rounds con el perrito de Duck Hunt. Mano, estuvimos hablando de eso cuando yo lo puse en la lista y ambos concordamos que este fue el primer caso de cyberbullying en la historia registrado. Yes. Y más en un videojuego, gente, porque él te está bulleando. Él se está burlando de ti directamente, él te señala y... ¡Maldito perro! Me han ganado de meterme en el televisor y romperte en canto infeliz. ¿Qué es esto, bro? Esa sonrisita, o sea... No, eso es bulleo, gente. Nintendo, eso fue bulleo. Pues es que totalmente. En esa época no es la generación de cristal que vendía, que se ofendían por todo. Pero te digo una cosa, un chamaquito todo el día juega a Duck Hunt, no, yo no voy a tocar eso, ese juego se está burlando de mí, eso es bullying, los voy a demandar. Uh-huh. Pero nosotros no, nosotros estábamos hechos diferentes, pero aún así nos molestaba. Aún así nos molestaba, nos endiablaba, sí, el maldito perro. Sí, so, good choice. Yo a veces le disparaba y no a los patos. Era una cosa mala. Era una cosa mala. No, hay ni más nada que buscar. Duro ese choice. Pues mi segundo choice es por razones bien raras. Este segundo choice mío, a mí, hubo un tiempo, yo creo que todos pasamos por eso, que le hacíamos coro a los malos. We were rooting for the bad guys. Ya fuera porque se veían cool, los trajes que usaban, los gadgets que tenían. Ejemplo de eso que acaba de mencionar yo con Monster. Era un villano, pero un villano que a nosotros nos encantaba cómo se veía. Se veía cabrón. Lo que lo rodeaba y todo se veía brutal. Y los colores. Los colores y el lair también. Uh-huh. Él, Monster, aún sin nada encima, o sea, como que en su casa. Uh-huh. Él estaba cangri debajo del traje, ¿me entiendes? Sí, sí. Era un personaje bien raro, que eso yo creo que es lo que apelaba a nuestro público. Sí, era místico. Sí. Pues yo en mi caso, a mí me encantaba la serie de G.I. Joe. Yo vi las películas, a mí me encantaba G.I. Joe, yo era súper fan de G.I. Joe. Mano, pero si algo yo odiaba era a Cobra Commander. Yo odiaba, Cobra Commander era un tipo cool. Yo creo que a mí lo que me fastidiaba, fuera de que se veía cool en pantalla, era el hecho de la voz. Sí, la voz que le hablaba a ti. Qué cabrón. A mí me reventaba eso, mano. Y más, otra cosa que a mí me reventaba mucho de él, cuando usaba el pañito. Sea el paño ese. El casco estaba ok, pero el paño era que tan ridículo. El paño, o sea, yo digo, pero ven acá, o sea, y era una historia bien mística, una historia bien misteriosa detrás, fue un accidente que se le quemó la cara. Pero entonces, O sea, él no tenía. Después ningún... siguieron inventando con eso y era que él era serpiente debajo de eso. Sí, no, y el episodio que lo convierten en serpiente y todo. O sea, lo llegaron a convertir. Pero, o sea, entonces era descendiente, después vivo más adelante cuando salió Serpentor y aquellos tipos que salieron de debajo de la nieve que estaban congelados y de momento despertaron de aquel sueño letargo y se convirtieron en los nuevos comandantes de, del ejército de Cobra, tú sabes, este, que eso fue para la película. Le metieron un montón de plotlines, pero a mí Cobra Commander cuando se pone el pañito y cuando hablaba, me dan ganas de esta clase de bofetada de acá. Como que habla como hombre contra la estrella. Y entonces, él era el comandante y era el más, ¿cómo puedo decirlo? El más pussy de todo el ejército de Cobra. Hasta, o sea, Destro era más que Angry Girl. Destro, y Destro era un pendejo. Y Destro, exacto, Destro era un alcahuete flojón. Tú sabes, ahí la dura era la Baroness. Ella era la estratega, ella era la amante secreta de Destro, pero era la que confabulaba. Tú no sabías si estaba en la línea del bien o en la línea del mal. Todo era para su propio game. Obviamente tampoco podemos dejar afuera, ¿verdad? Este, el ninja, este... ¿Cómo era? Storm Shadow. O sea, super cool en los cartoons. La película... mucho que desear. Pero por lo menos en los cartoons, los dos ninjas, tanto Storm Shadow como... ¿Era Storm Shadow y este? Oh my God, ¿cómo? De los buenos. De los buenos, sí. Snake Eyes. Uh-huh. Esa era la historia de nunca acabar. Y esos eran los eternos enemigos por siempre. La película pues, le dieron un poquito de color de por qué esa rivalidad. Sí. Y todo eso, pero sí, esa Cobra Commander ahí me sacaba por el techo. Cuando hablaba, Dios querido padre del verbo. O sea, qué cosa más horrible, mano. Pero sí. Sobre todo en inglés. Yo en español no recuerdo la voz mucho, pero en inglés. Diablo, qué malo era escuchar a ese cabrón. Y válgate que de Transformers, en contraste con una voz más o menos annoying así, a mí me encanta Starscream. Pero en Starscream yo lo podía aguantar. Esa voz así como que, annoying. Era prácticamente... Para mí que, si no era el mismo voice actor, estaba tratando de imitar algo así. Porque era annoying. Esto, pero en Starscream, ¿estoy ok con Starscream hablando así? No así con el Cobra Commander. Déjame ver, espérate. Yo te entiendo. No, me tiraron aquí el de la película. Starscream, 80s Cartoon Original. Sí. Ajá. Vamos a ver, 80s. Ok, dice por aquí, el tipo, who voices Starscream in the 80s? Ok, el actor se llama... Collins, voice the Decepticon Starscream for the Transformers Animated Series. He voiced other G.I. Joe and Transformers characters in this series as well as in toy commercials. Okay. So, yo creo que pues a lo mejor sí, busca quién hizo la voz de Cobra Commander. O sea, yeah, ahí está. O sea, su nombre es Christopher Collins. Christopher Collins. Hizo la voz de Cobra Commander in the G.I. Joe Animated Series and Starscream. Es que la misma voz, sí. Tita sea mi pana. Ah, pues sí. Pues yo con en Starscream yo podía bregar con él, pero en G.I.O., ¿no? Ese tipo, ya lo, él falleció en el 1990, espérate, falleció, sí, déjame ver. Sí. Eso era la mezcla de la voz, lo puse del personaje de Cobra Commander para ser comandante, era un pendejo, y lo que hacía, actually, los manerismos y las actuaciones, yo creo que era porque... Starscream era no era tan central, ¿me entiendes? So, I guess que podía escuchar la voz y no alterarme. Sí, este tipo inclusive, mira, él participó en proyectos como G.I. Joe, Transformers, hizo voz en... Él era la voz de Mr. Burns de Los Simpsons, la primera temporada del 89 al 90. Oh, mira, my God. Allá. Hizo stand-up comedy, también participó en la serie The Next Generation de Star Trek, Deep Space Nine... So, este hombre hizo mucho voice acting, inclusive en la serie animada del 79, los dubs en inglés de la serie Space Battleship Yamato. Dita sea, yo me acuerdo de eso. Wow. Oh my God, wow, increíble. Estaba en todos lados. Si ves la foto, te acuerdas quién es. Él hizo un bolito ahí en Roadhouse, la versión del 89, hizo un bolito ahí. Era uno de los pendejos que cogía bofetadas en... ¿Tú viste esa película? Sí. Pues Patrick Swayze. Ese es el que tienta a uno y dice, ¿las quieres tocar? ¿Son tantos? No podemos dar muchos detalles. Pero sí, hice un bolito. So, wow, diablo. The more you know. Pues ese es mi segundo que invitaré a Ring a darle par de pescosas y volarle el paño ese para las ventas del infierno al Cobra Commander Pussy este, mano. Perfecto, perfecto. Yo creo que, y voy a ti, pago doble, mano. Let's go. Yo también, otro villano que, mira, lo encontraba ridículo, lo encontraba, wow, totalmente innecesario en múltiples ocasiones. Y estoy hablando de Galactor, el villano de Fuerza G, de Battle of the Worlds. Este villano a mí me sacaba por el techo, desde cómo se veía a cómo actuaba. O sea, el tipo andaba con los labios más carnosos que la muchacha de GeForce. Uh-huh. Esto era, llegó a salir sin máscara, maybe uno o dos episodios. Era una cosa rara. Esto, you know, era algo weird. Y más aún, la manera en la que él trabajaba sus planes contra la Fuerza G, me sacaban por el techo porque eran cosas tontas. Entonces él siempre se reportaba a su higher up, ¿verdad? Que era como una flama. Uh-huh. Que él veía y se comunicaba y whatever. Pero entonces había todos los que estaban por debajo de él le tenían un miedo a cabrón, pero él era un pendejo también. Entonces es como que no, Galactor tiene que estar en mi lista. So yeah, lo golpearía. Lo único que sí me gustaba era la combinación de colores del traje. El violeta, el amarillo, los contrastes que tenía con la capa y eso. Estaban nice. Y el Cole, que era como tipo Batman, porque tenía unas orejas así bien grandes, era como un zorro. Uh-huh. Eso sí estaba nice también. So, ya, yeah, definitivamente le metería las manos a Galactor. Sí. Buen choice. Ese como villain se veía cool. O sea, el arte que tenía estaba nice. Estaba sí, el look. Nice. Sí, sí, sí. El look sí, estaba super cool. ¿Cómo era que se llamaba la chica de la fuerza? ¿Agatha era? ¿La traducción maybe en español? No me acuerdo. Sí, la traducción de los nombres de ellos en español estaba horrible. Y me parece que era Agatha. Ya, sure. Yo creo que sí. Es que la mencionaste y como que de momento, ¿era Agatha que sí, se llamaba ella? Sí. Agatha, ¿verdad? Sí, Agatha. Pero, wow, todavía me acuerdo, mano. Ay, ágil ay, como paloma. Pim, pim, pim, pim, pim. Ten, ten, ten, ten, ten, ten. Ella en inglés se llamaba Jung, The Swan. ¿Era que se llamaba? De Swan, sí. Sí, Jung, de Gatchaman. Jung. Sí, eran... Gente, recuerden que Fuerza G, estos jóvenes, su adumentaria, ¿verdad? Sus trajes de para las misiones eran inspirados en aves. Cada uno de ellos representaba un ave. Uh-huh. Tú sabes, el gorrión, ¿les quedan las traducciones? El cóndor. El cóndor, el gorrión, el cuervo, En fin. No había cuervo. Era el águila. Que era el líder. Era el águila, el cóndor, el búho, el gorrión. ¿Cómo era que se llamaba? Era el cisne. Ese era el nombre de él. As Audaz era algo así. Sí, déjame ver. Era Ace, era en inglés era Ace. Ace Dash. Ay, Dios mío, yo estoy con. Ellos tienen un nombre bien raro. Lo estoy buscando porque estamos viejos, Alex. Sí, we know, no nos vacilen. We know our age. No nos tienen que recordar. Shinobu, nadie te preguntó. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, me encantaba Fuerza G, hermano. A mí me encantaba. Chacho. Mira, aquí según AI Tools, uh-huh, aquí había uno que se llamaba Joe Asakura. Ah, ese era el piloto. En Gatchaman, que entonces en GeForce se llamaba Dirk Daring. Ese era el líder. Ah, Jung, Daring, ajá. Jung era Agatha. Agatha Jung, Aggie, que era la cisne, ¿no? El hermanito se llamaba Jinpei en Gatchaman en Japón, pero entonces en Fuerza G se llamaba Peewee. Yo no lo recuerdo como Peewee, pero ajá. Y el otro, el piloto, era Ryu Nakanishi en Gatchaman, y en Fuerza G se llamaba Hoot Owl. Wow. Hootie. Ok, pero aquí los encontré en español. Mark, Corazón Noble. Ah. Jason, que era Dirk Audaz, el cóndor. Yo sabía. El cisne era Agatha Junior. Golondrina era Jinpei, que era Avecilla. Avecilla. Que le decían Avecilla. Ah, y al búho era Autillo. Era que le decían en la Autillo. Ah, Autillo. Sí, cabrón. Por eso era que yo no hacía un clic. Hacía un clic con el búho. Ese gordito, ese era el piloto. El gordito, sí, el piloto. El piloto. Yep. Oh, nice. So, yeah, Mark Corazón Noble. Que era el problemático, que era el único que tenía pistola en todo el equipo. Jason. Sí, Joe Asakura, que era el carro. Él no volaba. Era, volaba el traje, pero él tenía pistola y el carro ese de carrera. Agatha tenía una motora y Avecilla, como era chiquito y no podía, tenía como un power wheel. Se metía por debajo de la tierra. Sí. Es lo que hacía él. Que tenía hovering, era más que hacía. Y entonces Corazón Noble tenía una avioneta que se transformaba como en un jet, pero de uno. Y se acoplaba con el Ave Fénix, que era la nave. A la punta. Esto, que era a la parte de arriba. Y se desprendía también. Sí. No, hermano, esa serie está demasiado adelantada para su tiempo. Los verdaderos Power Rangers. Sí, mira, aquí me sale el nombre del villano. La flama esa que salía se llamaba Sosayex. El nombre de la flama esa que hablaba. Increíble. Wow, qué brota nos fuimos aquí. Mala nosotros, gente, mala nosotros. Yes. Es que Fuerza G nos gustaba mucho. sí, una chulería. Bueno, eso cuando valía la pena madrugar en el Canal 2. Sí, durísimo, cacho. Bueno, soy a Galactor, lo obligado. Galactor, pues buen choice. Así que yo tengo unos runner-ups, vamos a dejarlo para lo último. Yo voy a terminar con mi lista. Y para terminar, había otro villano de esta misma época. ¿Quién no va a olvidar a Mazinger Z? Mazinger Z era cuando era la famosa serie estas que venían de Japón, donde la historia eran basadas en estos robots gigantescos que peleaban contra monstruos o contra otros robots también malos. Tú sabes, pues Mazinger Z fue de esos primeros series basadas en mechs o en robots que eran piloteados por personas. Y Mazinger, yo y mis primos éramos locos con Mazinger, nos vivíamos la serie, una cosa espectacular. Pero había un villano dentro de los rangos de Mazinger que a mí me daba miedito y lo invitaré al ring, no me importa lo que sea. Yo lo meto al ring ahora mismo, le meto tres bofetas y lo pongo, o te decides por un lado, o te decides por otro, o lo termino de partir por la mitad. Sales derechito, derechita. O derechita. Estamos hablando de Baron Ashura, o Barón Ashura. Gente, si usted se acuerda, este personaje de Batman era del clan de los villanos. De Batman no, de Mazinger. Perdón, Mazinger, discúlpeme. De Mazinger, y era uno que tiene una particularidad bien extraña, y era que era un hombre unido con una mujer, o una mujer unido con un hombre, por la misma mitad. Ellos compartían cerebro, ojo, nariz, boca, o sea, estaban unidos por la misma mitad, y cuando hablaban... ¡Medio huevo! Sí, entonces, ellos hablaban a la vez, o sea, la voz era una mezcla de voz de hombre con voz de mujer, y was really freaking weird. Yo estuve en esto hace tiempito, hubo una publicación por Facebook referente a este personaje de una página que yo sigo de animation, y publicaron más o menos el lore detrás de este personaje, y es que una bruja fue la que los unió, tanto al varón con a la dama. Aparentemente pues ahí había una especie como de amorío frustrado ahí entre estos dos personajes. Y esta bruja los unió porque los dos habían fallecido. Entonces los unió para que pudieran mantenerse vivos. Es la única forma que los dos seres pueden estar vivos. Tienen que estar unidos. Si se separan, mueren. Obvio. obvio. Pero sí, es una historia bien extraña, bien effed up. Pero sí, no lo soportaba por hecho de esa mezcla de esa voz. Para ese entonces era bien traumatizante. Usted ver un hombre y una mujer junto. A lo mejor lo que se ve después más adelante en los próximos años por maquillaje o por la magia del cine. Ya en estas animaciones de los 80... ya se estaba viendo esta rareza en estas fusiones. Y eso que mencionaste de la voz, me llamó la atención en el sentido de que eventualmente esa voz fusionada de un hombre y una mujer a la vez, o incluso más voces a la vez, a coro, leyendo las mismas líneas, fueron standard, básicamente, para todo lo que era poseído, whatever, o cosas así, como que de fantasmas y mierda. Era en esa línea de que hablan a la vez. El Exorcista era el mejor ejemplo. Y el Exorcista fue una película de los 70. Así que, imagínate tú. Ya usaban eso del voice changing para como que se escuchara la voz de un hombre por encima de una mujer o viceversa. Y eso era un elemento. Pero a la misma vez. Coral, como que para que contrasten cuando se canta voces, ¿verdad? Que alguien está cantando en una escala y la otra persona en otra. Uh-huh. Eso mismo, pero hablado. Which make it even freakier. Mm-hmm. Y esto, mind you, esto era un dibujo animado para niños. O sea, esto no era nada para adultos ni nada. Mm-hmm. You know? So, sí, extra freaky. It's kind of weird. It's really kind of weird para ese entonces. So, yeah. Definitivamente. Pues nada, definitivamente. ¿Cuál es tu runner-up que tienes por ahí? Pues mira, yo tengo un solo runner-up, que es Megatron, ¿verdad? Me acordé que Megatron también me agitaba por las estupideces que hacía en Transformers. Pero cuando mencionaste lo del miedo, algo que, ¿verdad? Un personaje que no tiene miedo, whatever. Mano, yo le tenía terror a la máscara de teatro de la película de los Care Bears. Yo no sé si ustedes recuerdan los viejos gamers, y si no, ¿verdad? No lo recuerdan, pueden buscarlo en YouTube. Care Bears The Movie. Tenía un personaje que era una máscara de teatro similar a la que habla con la madrastra de Blancanieves, del espejo. Esto, que les roba la alegría a los Care Bears, ¿verdad? Y eran escenas bien eerie, eran escenas bien... Tú sabes, no era una película, era una película para niños, fine, pero tal vez no para niños tan pequeños cuando yo la vi. Y a mí me marcó, al punto de que esas máscaras son simplemente representativas del teatro, son símbolos de teatro. Y a mí eso me sacaba por el techo, yo lo veía en el teatro y lo que fuera, y como quiera, y yo estaba con los pelos parados, por culpa de esa maldita película. Así que me pondría los guantes de boxeo a pelear con la máscara esta. Así que sí. Ah, wow, pues. Brutal, brutal. Me acuerdo de esa película de los Care Bears, mano. Yo creo que, si no me equivoco, no sé si es la primera vez que los Care Bears hacían lo del poder que se le prendían todos los símbolos y disparaban el coir de colores y con eso era que atacaban a los villanos. I'm not sure si fue la primera vez que lo hicieron en la película, pero yo la vi. Yo no me acuerdo. Sí, claro, esas películas eran prácticamente genderless cuando uno era chiquito. Sí, sí, eran fun, tú sabes. Es lo que había, pero nada. O sea, pero buena mención honorífica por ahí. Megatron, diablo, estoy retando. Cuando dijiste lo del miedo, mano, tuve que mencionarlo. Sé que va a venir tripeos por ahí, pero whatever, ya. No empiecen a enviar máscaras de teatro, ya yo superé eso. Era cuando chiquito, ¿ok? Pues brutal, hermano. Brutal, brutal, brutal. Pues mira, gente, hasta aquí nuestro top 3 de villanos que nos gustaría meterle manos en un cuadrilátero de boxeo. Así que le invitamos a que en los comentarios, si gustan, pues pueden hacerlo y con mucho gusto pues los compartimos por ahí. So, ya, estuvo buena, yes, esta dinámica aquí de estos villanos que le vamos a partir la madre, ¿ok? Yes. Duro, duro. Sí, señor. Bueno, de esta manera entonces vamos a pasar a qué es la que hay, qué hemos estado haciendo, qué hemos estado jugando, qué hemos estado viendo, si acaso. Así que vamos a comenzar con Mr. Sparrow, que tiene por ahí una historia bien interesante en Tekken 8. Pues, mano, Tekken 8 lo voy a dejar para lo último. Estuve jugando Fortnite en la semana, ¿verdad? En el fin de semana estoy cogiendo de jugar con el combo con los que aparezcan. Esencialmente juego con Gitana, juego con Ilaveras, con Motomonku, con Katiana, con Spider Popo, con Surfing Boy, con Fidelillo. En fin, prendo Fortnite con Bernardi. Usualmente, ¿verdad? Es muy raro que me tire una sesión yo solo porque casi siempre hay alguien para jugar. Y está nice, ¿verdad? Porque pues está gufiado. Lo que no está gufiado, no sé si concuerdas conmigo, es la temporada. Actually, esta temporada yo la siento como una de las temporadas más flojitas en las últimas temporadas. Tanto con el offering, ¿verdad? Hasta el momento de lo del pase y lo que sea, como visualmente se siente como un downgrade a lo que teníamos antes. Lo único que me gusta es que el mapa no se siente tan tupido. Esas sí se las voy a dar. Pero irónicamente, Alex, es de las temporadas que más pesado han bajado los updates sin nada en el mapa. Yo no entiendo, honestamente. No entiendo. Pero ahí vamos. Así que disfrutando bastante de Fortnite, disfrutando Rocket League también entre ratitos. El pasado jueves, y estamos grabando hoy viernes, mañana iba a jugar Silent Hill 2, pero no, lo pospuse para jugar un poco de Silent Hill, Helldivers 2. Pero estuve jugando Silent Hill 2 el pasado jueves, me la sigue gustando la dinámica, el juego asusta, voy por las esquinas, porque si voy alumbrando con el flashlight en el mismo medio de la oscuridad, papi, no se ve nada, la luz tiene que tener algo donde rebotar, ese es el truco, y voy cagado, porque entonces vas por la esquina y hay un montón de espacio entre tú y el potencial enemigo, y detrás lo que tienes es una pared, tú no tienes por dónde correr. Voy tenso, pero pues nada, por lo menos hubo bastante progreso. El pasado jueves, Ichibanka me dijo que me quedaba más o menos una cuarta parte del juego, maybe menos. Así que voy confiado, ¿verdad?, de que en las próximas sesiones que quedan de noviembre, pues me lo llevo. Y luego, ¿verdad?, la intención era jugar Fortnite el jueves, pero tenía otro parche de 8 whatever gigabytes. No pude jugar, y lo que hice fue que me fui para Tekken. Compré el juego, la semana pasada ustedes mencionaron que el juego estaba en especial en $35. Yo estaba más o menos on the fence, pero los vi ahí jugando, te vi a ti en Extra Life, ya había visto a Gato, había escuchado del hype, obviamente Surfing Boy, varias gente de la comunidad también hypeado con el juego, y yo dije, espérate, 35 pesitos, no suena mal, déjame comprarlo. Mano, y empecé a jugar, y honestamente me lo estoy disfrutando bastante. El pasado jueves fue la primera vez que jugué contra amistades, ¿verdad? Se unió por ahí Surfing, se unió Ifro, se unió una compañera nueva, ¿verdad? Que llegó gracias a Profesor JJ, que le dio la recomendación del canal, y ella le gustan los juegos de pelea. Y estábamos ahí, Sadina creo que es que se llama, Sadina algo. Tiene un nombre así como que una combinación de videojuego y de anime. Me va a matar si escucha el podcast, mis disculpas, pero no apunté tu nombre en ningún lado. Pero sí me acuerdo de ti, obviamente. Así que pompeadera, ¿verdad? Y agradecido de que se uniera también a jugar. Estuvimos jugando los tres. Alex, para mi sorpresa, Surfing Boy tiene 70 horas en el juego. Oh, wow. Y yo tengo 5 horas nada más. Y pues obviamente me ganó con King. Me barató, pero una cosa asquerosa. Específicamente con King. Pero luego, cuando cambió de personaje, pues no le fue tan bien, al punto de que le di en una de los rounds, nos dimos un double KO, que yo insisto en que yo oprimí el botón primero, pero whatever, el juego lo marcó como un double KO, y le gané, y ¿cómo? O sea, como que le gané, ¿cómo te digo? Convincentemente, no fueron chivos, no, fue vía zurra, de que las tres ganadas, o sea, como que cuando uno hace el lobby así, no sé si ha jugado como Gato, si tiene experiencia con eso, de que crea el lobby y hace como un auto King of the Hill, pues tú ganas tres partidas ahí y te quedas ahí arriba, y mientras no pierdas tú eres el que te quedas arriba. Pues Surfing no se mantuvo arriba, después llegó Ifro y Ifro nos partió a todos. Bien interesantemente, ahora se está cuajando ahora mismo un Bacalao Fight Club. La semana que viene, el sábado de la semana que viene, van a estar por ahí Surfing Boy e Ifro, ¿verdad? En el Bacalao Fight Club. Y yo espero que por lo menos Surfing practique en la semana, porque honestamente, fuera de King, o sea, yo no vi que tuviera consistencia, pongámoslo de esa manera. Yo no tocaba un Tekken desde hacía años, como dije, ¿verdad? En el opening del podcast. Y era como que, you know, un gambling. Yo estaba dispuesto a que me partieran la vida cuando iba a abrir lobby, pero no fue así, you know, no fue así. Básicamente logré defenderme y me impresionó, así que estoy satisfecho, estoy contento, estoy pompido con Tekken. Tengo pendiente por ahí también otro compromiso con nuestro panita Tuki de Casa Indy, así que voy a incluir Tekken. Tengo que practicar y, ¿verdad?, seguir trabajando otros personajes, porque solamente por el momento con quien me siento cómodo es con Victor. Pero ya, voy a seguir, ¿verdad?, practicando y buscando mi centro dentro de lo que es Tekken, porque de verdad que el juego se siente muy muy bien, muy fluido, muy entretenido, y puedo entender por qué la gente tiene hype, ¿verdad?, dentro de la comunidad para efectos de Tekken. Nice, mano, me alegro que lo estés disfrutando. Estábamos hablando antes de comenzar oficialmente a grabar sobre Tekken, y de verdad que lo que hicieron con Tekken, esta versión de ahora está buena. Está bueno, o sea, el juego se siente bien, se siente bien fluido. O sea, está viendo la Gigo, que por lo menos el juego te da esa sensación de que ya, o sea, yo puedo, o sea, siento que puedo hacer más y puedo ganar. O sea, puedo sorprender a alguien que se abra o que falle un ataque, pues tú vienes con tu counter y puedes establecer un combo y puedes establecer un ritmo. El juego te premia bastante, los personajes se ven súper cool, las dinámicas del juego están súper cool. O sea, visualmente el juego se ve precioso, precioso, precioso. Sigue practicando. De verdad que el jueguito atrapa. El juego atrapa, y como ya lo mencionó yo, el juego esta semana lo pusieron en especial, pero en especial por lo menos ya Gato investigó. El día que estábamos haciendo el podcast en vivo, y es básicamente en PlayStation fue la oferta. Batatín lo buscó el jueves. Dijo que estaba medio molesto porque había notado el hype entre nosotros y nos dijo como que me van a obligar a comprarlo, mano, porque quiero jugar con ustedes, aunque la historia del 7 no me gustó. Y lo buscó en Steam y lo encontró por $28. No estoy seguro si es que tenía ya él unos cupones o unos especiales ya acumulados o algo, pero por lo menos el jueves él comentó que lo encontró en $28 en Steam. Así que aún más barato que 35. Y eso es cross todo. Así que mega GG. Así que no hay problema con eso. GG. Ah, pues brutal, brutal. Pues ya saben, verifiquen y denle, denle, porque de la que juego. Y obviamente, ya yo lo había dicho también en el podcast en vivo. Este juego definitivamente va a regresar. Para Vivo 2025, este juego va a estar obligado. O sea, la comunidad se está dando muy bueno, la espera está dando muy buena, so definitivamente este juego regresa para Vivo 2024, digo 2025, si es que ustedes lo escogen, porque eso es otra cosa, eso lo, el juego lo escogen ustedes, no nosotros. Así que vamos a ver qué pasa el año que es eso. GG, muy buena lista ahí de jueguitos chéveres esta semana. Así que yo por mi parte, probablemente sí, de vez en cuando pues Fortnite con los muchachos, o hubo update esta semana, discutimos noticias de Fortnite ahora para diciembre, sobre mucho que está por ahí para Fortnite, que siempre se sigue estableciendo bien relevante en todas nuestras comunidades amigas. También está jugando The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, jueguito me tiene atrapadito, está lo más nice, está lo más lindo, me gusta la textura, me gusta cómo se ve el juego, obviamente es el arte que utilizó para Link's Awakening, y a mí me gustó ese arte, a mí me encantó. Solo juego está bien chévere, las mecánicas están chéveres, los puzzles están retantes, mano. Ya encontré unos cuantos puzzles que yo como que, hello, o sea, he tenido como que pensar más allá para ver cómo demontre, porque verdad que me topo con unos puzzles duro, pero una vez tú resuelves, el juego sigue abriendo, los combates están realmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en los juegos de Legend of Zelda. Yo siento que estoy jugando, yo lo encuentro más como una mezcla entre un poquito de maybe crafting, ¿verdad? Minecraft en ese aspecto y con Pokémon. ¿Por qué? Porque tú haces los ecos de los enemigos que tú vas matando, tú los aprendes y tú los utilizas para pelear con otro enemigo. Es como si los atraparas, en serio. Exacto, es como si es los muy atraparas. Buena comparación. Sí, y tú como que te echas para el lado, ellos peleando ya y de momento le ganas. Ah, pues espérate, déjame experimentar con otro porque ya vi que con este me lo mató de uno. Y le, y le zumbas con otro más fuerte y ahí entonces se forma la, y tú acá huyendo a otra guardia y ellos allá a cantazo limpio. So it's kind of fun. Es bien divertido ver esa dinámica del juego. Los boss fights hasta ahora, ya he hecho 3 boss fights y están super cool, bien interesantes. Me gusta eso del poder de que te transformas en Link. Spoiler, pero ya eso lo van a ver más adelante. Eso está chévere, me gusta mucho el jueguito, así que lo voy a seguir jugando. Pero van a saber por qué, o sea, no es tanto spoiler, es que van a saber por qué. ¿Por qué? Y es que es necesario. Van a saber por qué, no es nada, no está diciendo más o menos nada de la historia, pero sí está chévere el jueguito. Fuera de eso, pues yo de mi parte, pues no he estado jugando nada más por el momento, así que esta es la que hay conmigo. So let's go. Bueno, nuestros queridos oyentes, dicho eso, vamos entonces con el cierre oficial para nuestro podcast esta semana. Recuerden que nuestro podcast, una vez se publica, las versiones de audio del mismo las pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch. Recuerden que estamos vivos los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche. Miércoles, jueves y viernes y sábado desde las 11 de la noche o un poquito antes, si es que los muchachos pueden subir un poquito antes si los planetas se alinean bien, ¿verdad? Yo pues de vez en cuando pues subo un poquito antes. Gato pues es el que se le complica un poquito más la cosa y a veces subo un poquito maybe past las 11 si le sucede algo. Es que siempre trata de estar más o menos un poquito antes de las 11. Pero sí, ya acuérdense que en Estados Unidos cambió la hora, ¿ok? Y los muchachos, pues obviamente tienen sus agendas con su familia y ellos pues tratan, ¿verdad?, de resolver todo lo más rápido y diligentemente posible para estar con ustedes por ahí los días que les toca estar en el canal de Twitch de Nivel Escondido. Así que, y obviamente, todavía queda mercancía bien bacala por ahí, entrando a NivelEscondido.com, diagonal mercancía, consiguen la mercancía bien bacala. Así que pasen por ahí y hagan su orden. Vamos a decir para el año que viene, trabajamos un par de cosas nuevas ahí en el store, ¿verdad? Un par de conceptos, que tengo unas cuantas ideas por ahí para ponérselo a muchos, para ver si hacemos un par de cositas nuevas en el store, para ver si se mueve eso para el 2025. Y obviamente, antes de irnos, nos podemos despedir sin antes, ¿verdad?, recomendarle buen contenido y de buena calidad de algunos de nuestros amigos. Entre ellos se destaca TheRPR01, el James PR, Bernardi19, Profesor JJ y Pandemic PR. Yes. Así que. Brutal, brutal, brutal. Y hablando de RPR, RPR también tiene pendiente por ahí un eventito de Extra Lifer. Oh, sí. Ya mismo me imagino que revela detalles, pero ya, olvidé mencionarlo al principio. Sí. Pero ya. Yeah. Viene por ahí con el Guito Chévere. Awesome. Así que, nada, Corillo. De esta manera entonces los dejamos por la noche de hoy. Entonces, hasta una próxima edición. Podcast de semana. Así que despide Star Wars, despide Ice Nation. Nos vemos, gente. Cuídense. Bye, bye. Azúcar. Zumbi.